Radio. De Guadalajara, México. Ha llegado el momento, la hora más internacional del radio por internet. Destino 110, con sus anfitriones Raúl Serrano y Josué López. Así que manténgase en sintonía durante este viaje mágico y misterioso y recuerde, no saque manos ni pies del vehículo en ningún momento. Esto es Destino 110. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa de radio favorito, Destino 110. Hoy, lunes 13 de febrero de 2012, estamos muy contentos por haber vuelto al aire después de varias semanas de ausencia. Mi nombre es Raúl Serrano, me da muchísimo gusto estar con ustedes y el día de hoy el país al que estaremos visitando es nada más y nada menos que Brasil. Para llevarnos a este destino contamos con la distinguidísima presencia del ingeniero Alejandro Pérez. Hola Alex, buenas tardes. Buenas tardes Raúl, buenas tardes a todos. Aquí estamos listos para compartir un poco de lo que es Brasil. Y la guapísima Viri Castañeda. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Raúl Tini. Bueno, antes de comenzar me gustaría que ustedes se presentaran. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿Solteros? ¿Casados? Ah, bueno, mi nombre es Viri Castañeda, yo tengo 24 años, soy egresada de negocios internacionales, solterísima, del grupo de Forever Alone, y ya. Alex. Bueno, mi nombre completo es Alejandro Pérez Contreras, soy ingeniero en computación, graduado de aquí del glorioso CUSEI, de la Universidad de Guadalajara. Tengo 28 años y pues yo sí tengo quien me pegue. Gracias, Alex. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, agradecemos como siempre el apoyo de Radio CUSEI por abrirnos las puertas de sus instalaciones y a el Comité Local de AIESEC Guadalajara, la plataforma internacional para que los jóvenes exploren y desarrollen su potencial de liderazgo. Así que ya saben, todos aquellos que nos están escuchando en casa, en el trabajo o en el baño, tenemos las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros aquí en cabina, lancen preguntas, saludos al locutor y a los invitados. A la gente de los controles también en www.facebook.com/destino110 y en Twitter @destino110 para estar en contacto. Entonces muchachos, bueno, ya saben la mecánica de este programa. Tanto el público como el locutor ha diseñado una serie de preguntas acerca de su experiencia internacional. El objetivo es que conozcamos más acerca de lo que hicieron, de dónde estuvieron y cómo se la pasaron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué sabían de Brasil antes de realizar su intercambio? Bueno, yo antes de irme de prácticas, bueno, no lo conocía mucho. Sí sabía que, por ejemplo, pues era una economía que estaba repuntando, que estaba creciendo. Y bueno, que también eran pues conocidos los lugares de Brasil como Río de Janeiro, el carnaval, ese tipo de cosas. Pero ya que estuve allá, pues conocí que Brasil es mucho, mucho más que todo eso. ¿Piri? Bueno, sí, yo antes de irme lo único que sabía, yo creo que es lo que todo el mundo sabemos de Brasil: Río de Janeiro, carnaval, por allá muchas fiestas, Sao Paulo. Y era todo realmente lo que yo conocía, bueno, que hablaban portugués. Pero ciertamente ya estando allá, como dice Alex, te das cuenta de que es una cultura riquísima, o sea, hermosa, y que tienes mucho más que descubrir de lo que puedes llegar a saber antes de llegar. ¿Qué fue de lo que ya sabían acerca de Brasil, qué fue lo que más les llamó la atención para tomar la decisión y decir, bueno, yo me quiero ir a ese país? Básicamente, lo que te comentaba al principio, como era una economía que estaba repuntando, y que también estaban metiendo mucho... le estaban metiendo mucha galleta a lo que es tecnologías de información. Bueno, me llamó la intención digo, me llamó la atención saber cómo le hacían o cómo estaban trabajando ellos para empezar a despegar tecnológicamente, ¿no? Bueno, yo básicamente lo que quería irme de intercambio a un país de habla de otro idioma que no fuera el español. Entonces, bueno, Brasil se presentó a la oportunidad hablando portugués. Y además de que, bueno, en mi práctica como fue de desarrollo social, sí me llamaba mucho la atención ir a este país. Y bueno, como comentaba Alex, es parte del BRIC. Claro que es importante ser como testigo, ¿no?, de todo el progreso que puede llevar a cabo una nación. Entonces fue una de las cosas que me decidieron. Ok, antes de continuar, y qué bueno que me recuerdan, hoy que es 13 de febrero, día de los Forever Alone, este programa lo quiero dedicar a todos aquellos que prefieran los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Como ya sabrán, es una frase introductoria de una canción del maestro Fernando Delgadillo, y bueno, se la dedico a todos ustedes que nos estén escuchando. También cuéntenos a través de las redes sociales cómo están pasando este día, cómo van a pasarlo mañana, si lo van a pasar acompañados, si lo van a pasar solitos. Pero bueno, sepan que a pesar de todo, aunque parezca, nunca están solos. Bueno, ya continuando con la entrevista, ¿estuvieron en la misma ciudad o en qué partes de Brasil estuvieron? No, yo estuve al nordeste, la ciudad se llama Recife. Dentro de Brasil es un destino importante, turísticamente hablando, ciudad importante, pero fuera de Brasil poca gente lo conoce realmente. Es una de las playas más bonitas del país y ahí fue donde yo estuve. Yo estuve en Brasilia, la capital brasileña, la cual está en una zona que, aunque no lo crean, es semidesértica. Ok, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Perdón. Yo estuve un año. Yo 5 meses. Ok, ¿y hubo algo que no esperaban encontrar ahí cuando llegaron? La primera impresión que les dio la ciudad en la que estuvieron, ¿fue positiva, fue negativa, se sorprendieron, tenían ganas de regresarse en ese momento, tuvieron ganas de quedarse y hacer familia con una brasileña o con un brasileño en ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, yo cuando llegué a Brasilia sí noté bastantes diferencias. Más que nada, no tanto por el cambio de cultura, sino por el hecho de Brasilia ser una ciudad específicamente hecha para ser capital y que apenas se fundó en 1960. Entonces, así como en una ciudad planeada donde las avenidas no tienen nombre, se solamente seguían por números de cuadras y sectores, y acá medio loco. Y eso sí me llamó bastante la atención, y por ser ciudad planeada, pues sí se veía, por ejemplo, todo bien organizadito, todo bien cuadradito, los jardincitos, las cuadras, las avenidas, todo bastante recto, todo cuadrado. Me sorprendió bastante porque no me lo imaginaba tan así. Sí me habían contado que Brasilia es ciudad planeada, pionera en urbanística, ese tipo de cosas, pero no sabía yo qué realmente representaba eso. Okay, Viri, antes de continuar con tu respuesta, ¿por qué no vamos a la primera canción de esta tarde, que es Os Grillos de Marcela? Esto es Destino 110 a través de Radio Cusei. Thank you. mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito. ¡Qué pendeja! Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio QC. Fidel Castro sin filtro, Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche, solo aquí en USEI Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USEI Network Radio. Sintonizan USEI Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.useinetwork.net. Y ya estamos de regreso otra vez aquí en Destino 110. El destino del día de hoy es el hermoso país de Brasil. Nos acompañan Alex Pérez y Viri Castañeda. Y antes de continuar con las preguntas hacia nuestros entrevistados, va la siguiente trivia para el público. ¿Contra quién perdió la selección nacional de Brasil en casa la final de la Copa del Mundo? ¿Cuál fue el marcador? ¿Y en qué año fue? ¿Y cómo se le llama o cómo se le conoce a partir de ese día a tan trágico evento? Las respuestas las pueden poner a través de nuestras redes sociales y ya saben que quien acierte las tres preguntas va a tener una sorpresa por parte del staff de Destino 110. Y bueno, nos habíamos quedado con la respuesta de Viri respecto a la pregunta que le habíamos hecho en el bloque anterior. Viri. Ok, bueno, a mí yo creo que llegando lo que me sacó de onda es que era para nosotros verano, era julio, agosto, algo así, y para ellos era invierno, pero hacía un calor realmente horrible. Su diferencia, bueno, para ellos entre invierno y verano es que todo el año hace calor, solamente en invierno llueve. Entonces sí me sacó un poquito de onda el clima, pues más que era, pero era playa, bueno. Aparte de que desde las 5 o 6 de la tarde ya estaba súper oscuro, entonces como que los días eran mucho más cortos. Creo que fue un poquito de lo que me llegó a sacar de onda en un inicio, pero pues ya después súper bien, pues ya imagínate en la playa, qué importa el calor que haga, ¿no? Perfecto. Ahora, hablando un poco ya de su experiencia en Brasil, acerca de enfrentarse a los estereotipos que podrían ser ciertos o falsos, ¿es cierto que todos juegan fútbol? ¿Es cierto que la vida en Brasil es un eterno comercial de yoga bonito? Bueno, te puedo decir que a los brasileños les gustan mucho los deportes. En general es gente que en su cultura tiene muy, muy marcado lo que es practicar deportes y hacer ejercicio. No todos juegan fútbol. Yo creo, por ejemplo, ahí en Brasilia yo conocí a mucha gente que jugaba básquetbol, que jugaba voleibol como principal deporte. Pero sí también sí se ve de repente, por ejemplo, la cobertura que le dan los programas de televisión al fútbol, que sí sigue siendo mayoritario, ¿no? Pero no es como que 100% se dedican completamente a jugar fútbol. No, le pegan a todos los deportes. Y hablando del carnaval, ¿tuvieron la oportunidad de asistir a alguno o crear su propio carnaval ahí en la sala de su casa? Yo tuve la oportunidad, bueno, tenía pensado ir a Río de Janeiro al carnaval, pero como fue recién llegando y tuve problemas con mi cuenta de banco, no pude ir, me tuve que quedar en Brasilia. Aún así, pues sí, me tocaron buenas fiestas ahí en Brasilia, aunque no eran en comparación con los carnavales grandes, que no, que son de Salvador, Río de Janeiro y Sao Paulo, que son los más grandes. Muy bien. Viri, ¿tú no fuiste? No, yo no tuve chance, yo me regresé en enero, el carnaval era en febrero, pero precisamente como le estaba comentando a Alex, ahí en Recife y en Olinda, también es un carnaval de los más grandes también de Brasil. Lo que me comentaban los chicos de ahí es que la diferencia con el carnaval de Salvador o de Río de Janeiro es que acá es más cultural, no es tanto despapalle, y estaba muy padre, pero sí, desgraciadamente no me tocó. Oh, desafortunadamente. ¿Visitaron el Corcovado, el Cristo Redentor? ¿Cómo es? Por supuesto. Bueno, ¿podrían elaborar su experiencia? Sí, bueno, a mí me pasó algo como que súper padre, porque haz de cuenta que el Corcovado está en un cerro, ¿no? Y está en lo alto, y bueno, es donde están también las nubes. Cuando yo fui, estaba muy nublado ese día, y lo malo de ahí cuando llegas es que está nublado, no puedes ver realmente al Cristo, o sea, lo único que se ve son las nubes, ni siquiera cuando quieres voltear para abajo para ver la ciudad o el mar de Río Janeiro, no se puede ver nada, nada, realmente muy triste. A mí lo que me pasó fue que estábamos precisamente en esta situación y de repente se empezó a despejar el cielo, empezó a salir el sol y así de la nada te aparece, ¿no? El supercristo acá altísimo con los brazos abiertos, de la nada, ¿no? Entonces fue como que una experiencia súper bonita, así de por sí, así sin nada de nubes, es muy espectacular e impactante. Ahora imagínate que se fuera develando poco a poco, ¿no? Yo sí lo vi también, pero no más que... El día que yo fui estaba lloviendo, o sea que estuvo peor todavía. Y estábamos, por ejemplo, estaba todo nublado y estábamos yo y otro colega colombiano que estaba conmigo en Brasilia también haciendo práctica en la misma empresa. Y estábamos ahí, está saliendo el Cristo, tómale foto. Y ya lo tapó la nube otra vez. Y así nos aventamos fácil una hora queriéndonos tomar una foto en el Cristo. En total, pues nos tomamos unas fotos, ya como salida, pues nos ganó la desesperación, ya como salga. Oh. Perdón. ¿Cuál es la primera frase en portugués que aprendieron? ¿Y cuál es la frase más útil en portugués que llegaron a aprender alguna vez durante su estancia? Mía fue, estou com fome, que significa tengo hambre. Eso sí era para mí lo básico, porque yo al principio llegué con una familia. Entonces, pues, para poder expresarme de que tenía ganas de desayunar o de comer, qué sé yo, era estou com fome. Alex. Ya las primeras frases que aprendí, las primeras palabras que aprendí, bañero, baño, cerveza, cerveza, obrigado, gracias. Ok, hablando de comida, de la gastronomía, ¿qué fue lo más raro que llegaron a comer? ¿Y qué tan diferente es la dieta brasileña de la dieta mexicana? La dieta en sí no es muy diferente a la mexicana en cuanto a la dieta de la comida diaria. Pero sí te encuentras algunos ingredientes que son, por ejemplo, que no los puedes encontrar allá, y otros que nada más los encuentras aquí y no los puedes comer. Allá, por ejemplo, acostumbran mucho una raíz que en Latinoamérica la conocemos como yuca. Yo aquí en México no la he visto. Es el no camote. ¿Eh? Es el camote. Es el camote. No, hombre. ¿En serio? ¿El tubérculo poblano? Según yo sí, a mí me sabía camote. O a chinchayote. Pues yo estoy investigando y no era lo mismo, pero en fin, pues también muchas frutas exclusivas de allá. Me acuerdo de una, no me acuerdo exactamente del nombre, pero haz de cuenta que es el árbol, que son como uvitas, pero en vez de salir en las hojas, salen en el tronco. Se veía bastante extraño, pero era muy buena esa fruta. No me acuerdo el nombre, lo voy a investigar a ver si se los puedo comentar ahorita en un ratito. Ahora, platicábamos afuera del aire sobre el mocotó. No sé si quisieran explicarle a nuestro público qué es. Ah, sí, bueno, yo sí lo probé el mocotó. Es un platillo parecido al menudo, nada más que en vez de hacerlo con el estómago de la res, se prepara con pata y con pezuña. ¿Sabe rico? Sí, es muy bueno, de hecho me recordó bastante al menudo, por eso hago esa analogía. Exacto. Digo que es como menudo, pero con patita en vez de estómago. Ahora, antes de continuar con las preguntas, ya tenemos nuestros primeros saludos del público, van dirigidos para Viri Castañeda, y dicen más o menos así: ¿qué sexy voz tiene Viri Castañeda de parte de Axel Ramírez? Axel, bueno, no sé si Viri te quiere dedicar unas palabras. No, nada, muchas gracias, Axelini. Y también ya tenemos a... la persona que respondió nuestra trivia muy fácilmente lo realizó. Sospecho que tiene cierto tipo de ayuda geográfica. Creo que es de Uruguay. Porque sí, la respuesta: ¿quién venció a la selección brasileña en el estadio de Maracaná en la final de la Copa del Mundo? Fue precisamente Uruguay, 2-1 en 1950. Felicidades, Jennifer Honegger. Te has ganado. Bueno, estás a punto de ganarte si contestas la siguiente trivia, un premio de Destino 110. Y continuando con las preguntas, ¿cómo los trataron los brasileños? ¿Son amigables? ¿Son fríos? Súper bien. Fíjate, justamente antes de irme a Brasil, me encontré una mexicana que estaba aquí de vacaciones, que iba a regresar a estudiar a Brasil. Y me dijo, tú ni te preocupes, todos los brasileños son como un mexicano, pero nada más de buenas todo el día, ¿no? Y dicho y hecho, ciertamente estando en Brasil, la gente es muy alegre, siempre está de buenas, muy activa, y te reciben súper bien. De hecho, tienen un gran cariño hacia los mexicanos. Yo llegaba y me preguntaban, ¿y de dónde eres? No, pues de México. ¡Uy, no! Era así como que, ¡México, qué bonito, qué esto, qué el otro! Entonces, la verdad, sí, ser mexicana por allá es algo exótico para ellos. Estuvo muy padre, a mí me gustó mucho cómo me trataron. Siempre se portaron muy bien, muy buena onda. Alex. Sí, efectivamente, la gente brasileña es muy, muy amistosa, muy amable. Ahí por lo general todo mundo te saluda de abrazo, todas las chavas, ninguna quiere guardar distancia, todo mundo te saluda de beso, todo mundo te saluda de abrazo, y digo, no, y luego soy mexicano, no, pues bien felices, no, es mexicano por aquí, mexicano por allá, de todo. Entonces, son bastante alegres, bastante amistosos, y sobre todo pues sí nos tienen mucho aprecio a nosotros, a los mexicanos. Okay. ¿Llegaron a establecer algún tipo de sociedad romántica con un brasileño o brasileña durante su estancia allá? Sí, no, y detalles. Híjole, mi mamá está escuchando el programa, Raúl. No es cierto. No, no, pues nada, nada formal, pero mejor que conteste Alex. pues nada formal. Yo creo que si hubiera tenido algo formal no estaría aquí, quién sabe. Pero sí, pues de repente algún ligue, por ahí alguna fiesta, pues sí salían. Ah, qué bueno. Qué padre que aprovecharon el tiempo, muchachos, mientras estuvieron ahí. ¿Qué tal son ahora para la samba? ¿Aprendieron? ¿Les enseñaron? ¿Cómo son? Yo soy muy mala con la samba. Lo bueno de esto es que cuando estás en Brasil te das cuenta que no solamente es samba. También tienes funky, tienes fojó, tienes sertanejo, tienes muchísimo tipo de música que es muy variado y puedes aprender también de eso, ¿no? Yo lo que sí bailaba mucho era el fojó, que es como una combinación entre salsa y norteño, se le puede llamar. Se baila pegadito y se mueve igual. Muy padre, eso sí fue lo que aprendí. Bueno, a mí me decían, había un lugarcito que me gustaba mucho allá en Brasilia que se llamaba Calaf, es un gangol, y me decían el príncipe de Calaf, porque no salía de ahí. Era un bar de samba precisamente, y sí lo escuchaba mucho. Oh, muy bien. Ah, no, antes de continuar con las preguntas, vamos al siguiente bloque musical. La segunda canción se llama Agua de Coco, de Marcos Valle. Pero antes de ir con la canción, vamos con la primera gotita de sabiduría de esta tarde. Es una frase de Nelson Rodríguez, escritor, periodista brasileño, que dice: o la mujer es fría o muerde. Sin dentada no hay amor posible. Esto es Destino 110. El destino de hoy es Brasil y vamos a la música. Da vida viverá, e quem anda sem pressa

Y antes de continuar con el destino de hoy, que es Brasil, nos acaban de compartir un anuncio que voy a extender a toda la comunidad de Cusey. Y dice así: subasta de hombres, te invitamos a la subasta de solteros mañana en el jardín del edificio E a las 11 a.m. Fotos con Cupido y habrá muchas sorpresas más. Así que ya saben, bueno, estamos aquí con Alex Pérez y con Viri Castañeda, que nos están llevando al destino de hoy, que es Brasil. Y antes de continuar con las preguntas para los entrevistados, va la segunda parte de esta trivia, y es: menciona a tres personajes del Chavo del Ocho, pero como son conocidos allá en Brasil. Entonces ya lo sabe, quienes tengan la respuesta pueden dejarlas a través de nuestras redes sociales. Jennifer Honegger lleva la delantera con la primera ya contestada correctamente. Pero bueno, hablando un poco más de el propósito por el que ustedes viajaron a Brasil, quisieran contarme un poco sobre su práctica, ¿en qué consistió? Bueno, mi práctica era de desarrollo social. Lo que consistió era un proyecto a nivel nacional llevado en Brasil, se llamaba EduAction, el proyecto. Y bueno, era trabajar con niños de escuelas públicas. Cabe mencionar que la situación de una escuela pública de Brasil es muy diferente a una escuela pública de aquí de México. Acá realmente sí son de situación económicamente muy precaria. Entonces, cuando yo llegué, con otros dos colombianos para darle ese toque multicultural al asunto. Y bueno, básicamente era abrirles la mente a estos niños y que se dieran cuenta de que podían llegar mucho más lejos de lo que ellos habían creído, ¿no? Por el hecho de estar ahí en una escuela pública era de que, pues, capaz de que ni siquiera terminaban la secundaria, mucho menos la idea de ingresar a la prepa, o de estudiar algo, o de viajar siquiera, ¿no?, a otra parte del mundo. Entonces nosotros era, primeramente las clases fueron de multiculturalismo, les hablamos de nuestras culturas, de las culturas de otras partes del mundo. También hablamos un poquito de sustentabilidad y medio ambiente, de cómo cuidarlo. De emprendimiento, los apoyamos para que desarrollaran proyectos dentro de sus escuelas, dentro de sus comunidades, para que pudieran llevar a cabo algún impacto. Entonces, pues básicamente fue lo que yo estuve desarrollando durante los 4 meses que estuve con ellos. Alex. Bueno, yo, la práctica que yo hice, una práctica de tecnologías de información, yo trabajé en una empresa desarrollando software de automatización bancaria. Ok, muy bien. Viri, supongo que conviviste o tuviste que ver algo con las favelas. ¿Qué son? Bueno, las favelas vienen siendo las colonias muy pobres de Brasil. Yo creo que las que se han podido, se dan a conocer en el mundo a través de las películas son más que nada las de Río de Janeiro. Son casas, bueno, colonias más que nada, pero haz de cuenta, las casas están hechas incluso hasta de cartón, de pedacito de lo que se encuentran recolectado de por ahí. Son realmente muy, pues, lugares muy feos. Yo donde estuve trabajando no era tanto favelas, pero sí eran en las afueras de la ciudad de Recife y sí eran colonias muy pobres. ¿En algún momento sentiste que fuera arriesgado? Al principio sí, de hecho yo iba con los colombianos y era así como que primero nos quedamos de ver en la estación del metro para irnos juntos, ¿no? Ya después yo creo que es mucha la sugestión que tienes, ¿no? De que te empiezan a decir, no, es que es muy peligroso, esto, lo otro. Pero pues no, o sea, ahí haz de cuenta era todo de día. El camión nos dejaba cerca, íbamos siempre juntos, los niños también nos cuidaban bastante y yo nunca sentí nada así como que de alguien que se me estuviera acercando, que me quisiera robar. No, gracias a Dios nunca me tocó nada por el estilo. Yeah. Alex, tú estuviste trabajando en una empresa, ¿te costó trabajo adaptarte a la forma en que ellos se desempeñaban? Sí, no. Te digo no porque tenemos una forma de trabajar parecida. Por el hecho de que, pues, ambos pueblos tenemos como que la imagen de que somos medios flojos, pero en realidad somos gente muy trabajadora. Por el lado de que ellos ahorita pues le están pegando mucho a todo lo que es calidad, o sea, quieren hacer su trabajo realmente bien. Y me encontré con, al menos ahí en la empresa en la que yo estaba, con estándares de calidad que a veces ni siquiera las empresas americanas tienen. Ok, excelente. ¿Alguno de los dos sufrió en algún momento de su estancia ahí el mal del jamaicón? Solo una vez, pero no fue tanto por la cultura, sino fue por un incidente que tuve en Río de Janeiro, en el cual sí dije, quiero a mi mamá. ¿Piri? No, yo no. Yo igual como me fui menos tiempo y la verdad la estaba pasando tan bien que no, en ningún momento sentí como que mucho a extrañar por acá, ¿no? Y más porque yo sabía que iba a regresar pronto, ¿no? En algún momento creo que tienes que disfrutar toda tu estancia por allá y no pensar en de que, ay, mi familia, mis amigos, o las tortillas, los tacos. Al fin y al cabo, en cierto momento vas a regresar y vas a tener todo eso de vuelta. Ok. Bueno, esta pregunta se la hacemos a todos los que van a algún otro país y regresan. Tequiles a México, como que a Brasil. ¿Cómo? Es una analogía. Tequila es a México, como que a Brasil. Ok, bueno. A cachaza. La cachaza, que es un destilado de caña de azúcar parecido al ron, pero más pegador. Más fuerte. ¿Se consume de manera cotidiana? Todo el tiempo. Bueno, ¿he escuchado hablar de la caipiriña? Sí. Ah, pues la caipiriña está hecha de eso, de cachaza con limón y con hielo. Eso es la caipiriña. Ok, de acuerdo. ¿Cuál es el aprendizaje más importante a nivel personal, a nivel profesional que hayan traído de su experiencia en Brasil? Para mí el hecho de haber sido capaz de impactar una vida, el estar con esos niños y poder ver al final de toda la, de todo el proyecto, el ver cómo habían cambiado, cómo había su mente ya ido más allá, eso fue algo muy importante para mí. Y bueno, claro que me dejó como que una satisfacción muy, muy bonita. Y yo creo que también el idioma de portugués, que ahorita como se está, como es la potencia económica que está haciendo ahorita Brasil, yo creo que el idioma portugués va a estar siendo muy demandado últimamente. Entonces eso básicamente fue para mí. Alex. Sí, efectivamente un tercer idioma, el portugués, que realmente sí es un idioma bastante, se escucha bien, o sea, es un idioma que a mí me gusta mucho. Sexy, ¿no? Sexy, es sexy, es cierto. Bueno, quién sabe. Y bueno, sobre todo lo que fue tomar el reto, porque sabes que aquí en Mexicano no se nos da mucho eso de salir al extranjero, si no es a Estados Unidos, y no siempre es por voluntad propia. Tener la oportunidad de salir al extranjero a trabajar y a poner en alto el nombre de México en materia laboral, sí para mí sí fue importante. Me traje a pensar que eso, que podía tomar ese tipo de retos. Va, antes de continuar con la última parte de las entrevistas, vamos al siguiente bloque musical. Esto es Meusquema de Mundo Libre S.A. Esto es Destino 110. Ela é meu trigo de futebol, ela é meu domingão

Alex Biri, ¿qué mensaje les gustaría mandar a la gente que está allá afuera y tiene tal vez la misma inquietud de ir a otra parte del mundo, de provocar un cambio positivo? Intercambio, ISEC es una de ellas. Entonces salgan de la zona de confort, anímense. Igual a veces tienen mucho miedo de, bueno, pero es que qué me va a pasar por allá, qué sé yo. No, yo creo que lo que te pase tiene que pasar y aprendes muchísimo, sales de tu burbuja rosa y regresas con una mentalidad totalmente diferente. Entonces échenle ganas y anímense. Sí, coincido con Ibiri, lo importante es animarse. No importa si es ISEC o es cualquier otro organismo de la misma universidad, siempre una experiencia internacional es algo que te cambia mucho la forma de pensar. ¿Volverían a Brasil? Sí. Claro. ¿Por quién? No, perdón, ¿por qué? Yo creo que me quedé con muchos lugares a donde ir que no tuve la fortuna de conocer. Y sí me gustaría, o sea, darme un rol por otros lados de Brasil que no me tocó conocer en este año que estuve fuera. Yo sí regresaría porque realmente Brasil es un país enorme, es muy grande, como dice Alex. Hay muchos lugares que visitar, o sea, no te basta 5 meses, 1 año, sino tienes que estar así como que más tiempo para poder darte el rol por todo el país, ¿no? Su gente, su cultura, su gran diversidad es algo como muy llamativo y claro que es un gran destino para visitar. Ok. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, quieran tener una experiencia similar a la de Biri y Alex, no solo en Brasil, sino en cualquier otra parte del mundo, a través de la red internacional de más de 110 países en los que ISEC tiene presencia. Estamos en pleno proceso de reclutamiento, estamos buscando gente que esté dispuesta a ir y cambiar el mundo. Para mayores informes en isecgdl.org o un correo a recruitment.io@isec.org.mx. Esto fue Destino 110. Muchas gracias por habernos escuchado. Alex, Biri. Aleu. Hasta luego. La última canción con la que nos despedimos es Brigas Nunca Más. ¿La pronuncié bien? Brigas Nunca Más. ¿De quién? Biri. Paula Morella Baum. Esto fue Destino 110. Mi nombre es Raúl Serrano. Muchas gracias. Come on. conecta.